el AMBA con atención personalizada. Después de reunirse con el presidente de la Nación, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya le explicaron y con datos suficientes. Con notables incrementos de los fallecimientos a nivel nacional por COVID-19 y una semana que inicia con un sistema de salud privado saturado en CABA y en alertas en la provincia. Escuchás a Homero Díaz, kinesiólogo de terapias intensivas del Hospital Evita Pueblo de Berazategui, y los planteos del gobernador Axel Kicillof. Ya te cuento la experiencia nuestra. Estamos con un pico elevado ya de hace 20 días en lo que es nuestra terapia intensiva y las terapias, obviamente, que se abrieron alternativas acá en el Hospital Evita Pueblo, con un pico de un 90-95%, a veces baja al 85%, que fue lo más intenso que vivimos en nuestro hospital, con empeoramiento en pacientes jóvenes. Jóvenes, llamamos pacientes de 25 años, de 35, de 45, bajó el promedio de la severidad de los pacientes en terapia intensiva. El sistema privado en la ciudad de Buenos Aires está saturado. Pregúntenle a quien conduce SEMIC, a quien conduce el Güemes, al señor Velocopit, que es representante. Pregúntenle a cualquiera. No hay camas del sistema privado, que es lo que atiende casi a toda la población de la ciudad. O sea que las camas ya se acabaron. Infectólogos y organizaciones de la comunidad científica dicen que la situación epidemiológica en el AMBA se trata como una unidad. 5 millones de personas se trasladan diariamente. La ciudad tiene el pico más alto de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia y desde el inicio de clases, 5.000 casos impactaron en el ámbito educativo. Guillermo Parodi, secretario de prensa de CETERA. Si uno mira los números, yo te puedo decir, por ejemplo, los números en la ciudad de Buenos Aires. Desde que se retomaron las clases, hay 5.000, entre docentes, estudiantes y personal auxiliar, 5.000 infectados por coronavirus. Más allá que dentro del establecimiento escolar se mantenga la distancia, haya ventilación, se entreguen los elementos sanitarios, supongamos que todo eso se diera, igualmente hay contagios porque después todas esas personas que habitan la escuela salen y continúan su vida. El dato sensible y relevante es que hay un crecimiento exponencial de contagios en la franja etaria de 9 a 18 años. Lo explicó el presidente Alberto Fernández. Y también los que estamos viendo, y se lo marqué al jefe de gobierno, es que en el área concreta de la ciudad de Buenos Aires, el mayor incremento de casos se da entre personas de entre 9 y 19 años. La curva allí es exponencial al crecimiento. Plan, objetivos, desafíos. Ahora escuchás a Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y a Jorge Rashid, médico sanitarista. Efectivamente, a mayor circulación aumentan los contagios y que cuando se logra disminuir la circulación, acompañado de otra serie de medidas que también tiene que ver con evitar las reuniones, los encuentros en espacios cerrados, de grupos de más de 10 personas, y por eso se han tomado también medidas en ese sentido, y esas son las medidas que han demostrado ser efectivas, no solamente acá, en todo el mundo, digamos, tenemos ejemplos múltiples de países que hoy están tomando medidas restrictivas. Hay que tener en claro que el objetivo hoy, el principal objetivo, es frenar la velocidad con la que los contagios se vienen dando. Dar vuelta a esta triste historia donde nos hicieron creer de que solo el dinero construye dinero. Hoy, por la pandemia, hemos visto que la solidaridad reconstruye al pueblo y reconstruye la salud del pueblo, que es comunitaria. La salud no es individual. Nada es individual en la vida de los pueblos. Mientras tanto, la pandemia real ya exige nuevas medidas de cuidado, limitaciones en la circulación y se destacan las llegadas de más vacunas. La Reta judicializó la presencialidad de las clases desde el distrito que menos invierte en educación en todo el país. Radio Aijuna, desde Quilmes, para el informativo Farco.